confirman esta realidad. Es cruel creer que vendándose los ojos ante lo desconocido, se suprime lo desconocido. Alternativa extraterrestre. Hola. Desde esta realidad, propone un profundo y renovado debate. Con los pies en la tierra, el corazón y la mente abiertos. Alternativa extraterrestre canaliza durante 120 minutos hechos, mitos y comprobaciones que vienen desde más allá de nuestro planeta. Desde Capilla del Monte, capital nacional de los OVNIs en Argentina, los invitamos a participar a través de Radio OVNI de nuestro programa Alternativa Extraterrestre. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias Mario Gorosterrazú. Asistencia técnica a cargo de Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Idea y conducción de quienes da las muy buenas noches, Jorge Alberto Suárez. Alternativa extraterrestre. Asesor editorial. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros dispuestos una vez más a compartir con ustedes nuestro programa Alternativa Extraterrestre. En principio queremos pedir disculpas porque el día lunes y ayer martes no hemos estado al aire por problemas técnicos. Hubo una caída el día lunes de la red, luego se desconfiguró nuestro módem y bueno, hubo que llevarlo al técnico. Realmente nos tomó desprevenido. Pedimos disculpas, hubo muchos amigos que nos mandaron mensajes preguntando qué pasaba, algunos con algún índice de preocupación, pero fue nada más que un problema técnico que ya está resuelto y acá estamos, como cada noche desde hace ya casi un año en la red, transmitiendo para ustedes Alternativa Extraterrestre. Quiero hacer un comentario sobre algo que está pasando en mi país. Cuando uno cree que ha superado la capacidad de asombro, de pronto se da cuenta que no es así. Desde hace aproximadamente unas 72 horas, quizás un poco más, sobre todo ayer y hoy, se ha producido una inusitada movida en torno al Congreso de la Nación, con marchas y contramarchas de ciudadanos argentinos, compatriotas, algunos repudiando la posibilidad de que el Congreso haga una ley sobre el matrimonio homosexual, otros reclamando esa posibilidad. Y a mí me parece verdaderamente una soberana pérdida de tiempo. De cualquier manera, todo el mundo tiene derecho a peticionar por sí o por no, como se ha hecho. Pero me parece que hay una enorme irresponsabilidad de quienes son nuestros representantes en el Congreso de la Nación. Me parece un tema menor, sin ningún tipo de dudas. Hoy estuvimos conversando con el señor Leonardo Maní Saavedra, desde Canadá, que nos va a acompañar el martes, y vamos a hablar sobre esta temática. Me hizo una serie de consideraciones desde el punto de vista de la religión muy interesantes, muy interesantes. Pero está muy bien, yo creo que es una temática que, insisto, para mí se le está dando una cobertura, inclusive a través de los medios de prensa, para un tema que es menor. Y me pregunto, ¿cuándo nuestros legisladores van a hacer este semejante escándalo? Donde hay un tour de force entre oficialistas y oposición, actitudes del Ejecutivo Nacional, que se llevaron a dos legisladoras a pasear por China, que estaban en contra de la ley, que está obviamente apoyando al gobierno. Estas cosas tan absurdas, que si no fueran tan graves en un gobierno constitucional, serían verdaderamente desopilantes. Pero digo, ¿cuándo le van a poner el mismo énfasis, por ejemplo, hacer todo este escándalo para crear leyes y terminar con la minería a cielo abierto en Argentina? Está produciendo una serie de desastres impresionantes. Y nuestros amigos, compatriotas sanjuaninos, lo saben muy bien. Pero claro, la vimos a nuestra presidenta allá en Canadá la semana pasada, a los abrazos y a los brindis con los jerarcas de la minera Barigul. Después uno ahí encuentra por qué crece el patrimonio de estas personas. ¿Cuándo le van a poner énfasis a votar otra vez la ley que vetó nuestra presidente sobre el cuidado de los glaciares, una de las más grandes reservas de agua potable que tiene nuestro planeta, especialmente en Argentina? ¿Cuándo se va a sentir la voz de protesta de nuestros legisladores que se golpean el pecho por cosas que son mínimas en defensa de los aborígenes tobas que mueren como moscas todos los días en el Chaco? Que algún desgraciado, obviamente político, vendió sus tierras con ellos adentro y ahora le han quitado todos los servicios para que se mueran de una vez por todas. Esa tierra es de los tobas. ¿Cuándo vamos a escuchar con energía en el Congreso de la Nación defender los derechos de los aborígenes? ¿Cuándo nuestros diputados, precarios hombres políticos, se van a hacer cargo de la mortandad de los niños afuera de la capital federal, que ellos lo tienen todos los días, pasan por las villamiserias que rodean la capital federal y esos niños que mueren como moscas todos los días afectados por el Paco? ¿Cuándo? ¿Cuándo se van a hacer cargo de poder corregir el desastre del servicio hospitalario público de la Argentina? ¿Cuándo? Y podría seguir así toda la noche. Y pido disculpas a los amigos que escuchan el programa y que estarán diciendo, yo vine a escuchar de OVNIs, y esto también tiene que ver con eso, mis queridos amigos. Si este hombre moderno, este hombre del siglo XXI, no comienza a abordar las verdaderas prioridades de una sociedad, estamos perdidos. Si los homosexuales quieren casarse, pero está muy bien, tienen todo su derecho. Ahora, algo que verdaderamente, desde mi opinión, desde mi pobre opinión, y lo conversábamos hoy con Monseñor Marín Saavedra, que se les permita adoptar niños. ¿Se le va a elegir a un niño? ¿Qué va a pasar a ese niño que lo adopten si es que esta legislación salga, un niño no tiene derecho de opinión. Y un día cuando sea grande se va a encontrar con que él no es como los demás. No tiene mamá o papá. Tiene mamá o mamá y papá o papá. ¿Hay derecho a hacer eso? ¿Podemos hipotecar el futuro de nuestros niños ante una ley de un Congreso? No se lo escuché a ningún legislador. Yo estuve toda la tarde mirando televisión que se transmitían directos del Congreso. Nadie se acordó de esos niños, futuros adoptados por homosexuales. En fin, creo que este mundo está muy loco, absolutamente loco. Y si esta locura no para, creo que la vamos a pasar muy mal. Bien, quiero mandar un saludo a mi amigo Alejandro Lulo, de Buenos Aires, que se está restableciendo de una pequeña operación. Ale, todo lo mejor para vos. Pronto estés ahí con toda la banda de Aerolíneas Argentinas, trabajando en eso que amas, tanto como el practicar esa técnica maravillosa del bonsai. Un abrazo del equipo del CIO y que te recuperes pronto. Pasando a los temas específicos, o no tanto, del diario El Espectador de Bogotá he copiado un informe que dice: los planes de la Casa Blanca devastarán a la NASA. El primer hombre en llegar a la Luna arremete contra la decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar el proyecto Constellation. Cada día que pasa se suman nuevos adversarios y críticos a los planes del presidente de Estados Unidos, señor Barack Obama, de darle un rumbo distinto a la agencia espacial estadounidense NASA, a las lágrimas que derramó Charlie Bolden, director de ese organismo, durante una entrevista en la cadena BBC. Se sumaron el jueves los fuertes pronunciamientos de Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna, y de sus colegas, los legendarios astronautas Jim Lovell y Janet Cernan. En una carta dirigida al primer mandatario de los Estados Unidos, Armstrong, Lovell y Cernan se aseguran que los planes de la Casa Blanca acabarán por devastar a la NASA y relegarán a su país a un segundo e incluso tercer puesto en materia de exploración espacial. La misiva sorprendió a los ciudadanos y medios de comunicación acostumbrados a la discreción y el temperamento reservado de Armstrong, quien no pudo ocultar su molestia por la política espacial de la administración Obama. Una decisión como la de cancelar el proyecto Constellation tendrá consecuencias devastadoras para el liderazgo espacial de Estados Unidos. Armstrong y sus colegas ven con preocupación el hecho de que en el presupuesto fiscal del 2010 el presidente Obama no incluyera fondos adicionales para esta iniciativa que tenía previsto el regreso del hombre a la Luna en 2020 y la realización de viajes tripulados a Marte en las décadas posteriores, además de que la empresa privada ahora vaya a tener injerencia en los proyectos de la agencia espacial. Asimismo, estos tres veteranos astronautas advirtieron que en su comunicación sobre la mediocridad de una política que fuerza la exclusión de la NASA de las operaciones tripuladas en el futuro, y le solicitaron al presidente revisar algunos puntos de la reestructuración de esta entidad. En los próximos días, el presidente Obama tiene programada una visita al Centro Espacial Kennedy en la Florida, donde se prevé va a pronunciarse sobre estas duras críticas. ¿Y ustedes saben qué? Esta noticia, que obviamente para los astronautas, para todos los veteranos que alguna vez se jugaron la vida en algunos desarrollos de naves espaciales verdaderamente dotados de una serie de limitaciones sorprendentes, ¿no? Hombres que se jugaron la vida con coraje, a pesar de que por ahí algún imbécil alguna vez sacó una versión desde Estados Unidos que nunca se fue a la Luna. Yo creo que tiene un sesgo positivo. Hace ya tiempo que varios astronautas están hastiados del gobierno, del político de Estados Unidos. Lo vemos en las declaraciones de Edgar Mitchell cuando dice: hemos sido contactados por ser del espacio hace muchísimo tiempo. Cuando Buzz Aldrin de Apolo 11 dice: nosotros fuimos acompañados por un objeto volador no identificado en nuestro viaje de ida a la Luna. Y tantos otros que están hablando. Y yo creo que esta posición el señor Obama, que no lo voy a discutir porque no conozco a fondo cuáles son sus intenciones, pero sí cuáles van a ser las consecuencias. Yo creo que le va a dar, y nos va a dar a nosotros la posibilidad de que los astronautas, de una vez por todas, se decidan a hablar y a contar todo lo que saben. Y hay, como decía alguien, un político viejo, guay cuando los pueblos se deciden a hacer sonar el escarnio. Y en este caso, señor Barack Obama, guay si alguna vez los astronautas y todos los que desarrollaron las misiones espaciales se les da por hacer sonar el escarnio y empiecen a hablar, va a ser muy divertido. Y de mi querida Colombia, una noticia que me sorprendió y me alegró. Dice... Ay, se me traspapeló. Acá apareció. Una noticia aparecida en Caracol Radio. Caracol Radio es una de las radios más importantes de América, sin ningún tipo de dudas. La presencia de un supuesto objeto volador ha causado revuelo en Cúcuta. El caso particular se registró en el barrio La Cabrera, zona occidental de la capital norte santandereana, donde la romería se desató al observar en las últimas horas un elemento no identificado con luz propia y que generaba movimientos muy particulares que llamaron la atención durante varias horas, y donde muchos ciudadanos pudieron grabar desde sus teléfonos celulares y pequeñas cámaras digitales el momento. Germán Duzán Manzano, uno de los más curiosos, fue el hecho, dijo: veo un objeto muy grande de láminas muy bien marcadas, tiene forma de platillo y se percibe a lo lejos una imagen. Explicó que inicialmente se pensó que era una estrella fugaz, un momento del espacio por alguna constelación, o que se trataba de un cometa accidentada, pero cada vez el eco fue creciendo entre los que lo observaban y se trataba al parecer de un ovni. El hecho despertó la curiosidad de los cucuteños, que ya planean en las próximas horas apostarse en las esquinas y parques del barrio para tratar de visualizar el objeto del que hoy se habla en esa ciudad ubicada al oriente del país. Bien, respetuosa la nota de Caracol Radio, y quiero decirles que en líneas generales todos los medios de prensa, a contrapelo de lo que hacen los medios de Argentina, dan estas noticias sin opinar positivamente ni negativamente. Cumplen con su rol de periodista objetivo, da la noticia, diferente a lo que hacen acá, que la ponen debajo de la mesa, la ocultan, no la niegan, con una gran dosis de irresponsabilidad y deshonestidad en el ejercicio de su profesión. No pasa lo mismo en Colombia, y yo soy testigo de eso porque la prensa de Colombia me recibe muy bien, me trata muy bien, aunque no me crea. De hecho, mi próximo libro tiene una semblanza personal a cargo de un periodista notable, además docente universitario de periodismo, un hombre de una vasta cultura y un gran intelecto, como es mi amigo Jorge Consuegra. Escribió unas líneas sobre mi personalidad como trabajador de ese tema que realmente me emocionaron cuando las leí. Creo que a mi tocayo Jorge se le fue la mano, pero bueno, es lo que le hemos transmitido después de tantísimos años de amistad que llevamos adelante. Desde aquella noche que fui a Inravisión, Radio Nacional de Colombia, que estaba haciendo un programa nocturno, y le dijo a su audiencia: esta noche vamos a hablar de un tema en el cual yo no creo y que es muy controvertido. No creo absolutamente en nada, inclusive lo que dice este señor que está invitado, que es un argentino que se llama Jorge Suárez, pero me ha demostrado tener en su trabajo una profunda seriedad, y creo que es importante que nuestra audiencia conozca su visión de esto que él llama fenómeno ovni. Así me presentó aquella noche muy lluviosa de Bogotá hace muchísimos años, y ahí nació entre nosotros una amistad muy bonita, que llevamos adelante con muchísimo respeto. Bien, hoy tenemos un invitado, un amigo, un colega, que también participó de nuestros congresos hace un tiempo atrás, piloto civil, hombre besado del aire, apasionado del aire. Para Juan Carlos Gauna, que es la persona que nos va a acompañar esta noche, el volar es mucho más que un oficio, es una pasión. Y me anticipó hoy que nos va a contar un tema que ocurrió hace unas horas atrás, cerca de Rosario, donde hubo un extraño caso de desaparición de personas. Vamos al separador musical que siempre usemos al final de la editorial y de regreso estaremos conversando con mi amigo Juan Carlos Gauna. Alternativa extraterrestre, desde esta realidad, propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. Antes de presentar al amigo Juan Carlos, quiero advertirles que esa cuadrícula con cuatro fotos que está en la ventanita de Yaica, me la envió una amiga de la audiencia, corresponde a la webcam uritorco.com.ar, que es la cámara de nuestra amiga Ana Magarán y su hijo David, que está apuntada, como ustedes saben, al cerro a las 24 horas del día. En la segunda foto de arriba, a la derecha, se ve perfectamente una nave disco, perfectamente se ve, que captó la cámara el día 11 de julio, o sea, el sábado pasado, me parece que fue. Bien, ahí están los chicos de arriba, como lo suele llamar Juan José Benítez, y no una luz, un objeto metálico perfectamente contrastado que puede ser muchas cosas, pero sí, como decimos siempre, sabemos lo que no es. No es un avión, no es un pájaro, no es un helicóptero, obviamente no es un satélite. Algún día podremos saber con precisión qué cosa sobrevuela por esta mágica capilla del monte con tanta frecuencia. Mi estimado amigo Juan Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo me están explicando? Te escucho muy bajo, Juan Carlos, si te podés pegar al micrófono, fantástico. Ahí estoy más pegadito al micrófono. Mejorando un poquito, vamos a dar un poquito más de volumen acá. ¿Me escucha, Juan Carlos? Yo te escucho muy bien. Bueno, correcto. Quiero comentarles que Juan Carlos Gauna nos acompañó en la cadena Calcovni el sábado pasado en una entrevista que hicimos junto con el profesor Morales. Realmente una entrevista que dejó muy conforme a la gente de Miami. Obviamente yo lo conozco, Juan Carlos, sé todo lo que tiene para decir, pero la gente de allá, de la WQBA de Miami, se quedaron muy sorprendidos por la seriedad con que nuestro amigo Juan Carlos abordó todos los temas que se le preguntaron. ¿Cómo están tus cosas, Juan Carlos? Muy bien, muy bien. Espero que ahora me estén escuchando. Te comento, algo muy interesante, a pesar de que este triángulo, como yo le vengo diciendo, por copiar un poco lo que estaba en Estados Unidos, en la zona de Florida, estaba un poco aletargado, un poco como en stand-by. El sábado, bueno, gracias a tu intervención, salimos con la gente de Estados Unidos y, oh casualidad, el lunes a la tarde aquí en el río Paraná, al lado de Rosario, en la localidad de Villa Bonodol Galvez, un barco pescador, no era una lancha, no era una lanchita, sino un barco directamente, un barco pescador con cabina, camarote, bien instalado, que había cruzado la zona de isla con 7 pescadores, de los cuales 5 eran personas mayores y eran 2 chicos, 2 niños. Luego de realizar la tarea de pesca, de su día de pesca, regresando en lo que era una tarde tranquila, porque inclusive yo ese día, esa tarde, estuve haciendo actividad de vuelo en mi instrucción en la localidad de Alvear, que está al lado, pero bien al lado de Villa Bonodol Galvez, y estuve volando toda la tarde hasta aproximadamente 6:15 de la tarde, pero a las 5, a las 17 horas, esta embarcación que estaba regresando a su domicilio aquí en Villa Bonodol Galvez, fue, según testigos que estaban también pescando en la zona, se levantó una bruma muy densa. Te aclaro algo, en climatología o meteorología, muy, muy, muy, pero muy raras veces se dan de brumas nocturnas o brumas de crepúsculo. Generalmente la bruma empieza en la madrugada, cuando se empieza a generar por el punto de rocío en aumento la niebla, ¿no? Pero bueno, se levanta una bruma muy densa y la embarcación, con todos sus tripulantes, y hablo de 7 personas, desapareció por completo. Se realizan las denuncias pertinentes, prefectura empieza recién a la madrugada del martes a realizar una búsqueda con los 2 barcos de prefectura que están aquí en el puerto Rosario. No se da hasta el momento, hasta hoy, siguen sin encontrarse los cuerpos, que de última, muchas veces han desaparecido cuerpos y aparecen a la altura de Arroyo Seco o Villa de Constitución cuando son ahogados. Pero el tema está que no se encuentran ninguno de los 7 cuerpos, no es 1 o 2, de 7 cuerpos, ni tampoco el barco, ni restos del barco, que de haberse hundido algo debería haber quedado. Bueno, nosotros que estamos en el tema, ya tenemos bien los buenos antecedentes del Triángulo de Bermudas, que no queda pero ni el petróleo, o el combustible de la nave, ni aceite, nada, no hay absolutamente nada, no hay rastro de nada. Ayer por la tarde estuvo el helicóptero de prefectura que vino directamente desde San Fernando, desde el aeropuerto de San Fernando, que es un helicóptero grande, para realizar la búsqueda. Se estuvo haciendo la búsqueda búsqueda aérea, búsqueda marítima por el río, también por tierra, por las 2 costas, y nuevamente no hay rastros. Hay 7 personas más desaparecidas, un barco. En los medios de comunicación se está, en este caso se está informando, se está dando a conocer, pero no se profundiza. No se profundiza en que hay muchísimos casos anteriores, que lamentablemente estoy convencido de que este no va a ser el último. No se profundiza en averiguar cómo o por qué o qué está causando estas brumas, estas tormentas pseudo misteriosas que aparecen en pocas horas, desaparecen y se llevan con su desaparición a también personas que nunca más son encontradas. Juan Carlos, esto se viene denunciando. Sí, te escucho. Me imagino que la embarcación debería tener radio. ¿Hubo alguna comunicación hacia su base o hacia algún otro barco de que podrían haber tenido algún problema? Mira, datos de comunicaciones no hay ninguno, porque en el informe de prefectura lo que hay es la comunicación de la desaparición por los familiares, que después a su vez dan los barcos de prefectura que salen a buscar por los testigos que encuentran en la zona pescando, preguntando por el barco, por la embarcación o por las personas. Pero comunicación evidentemente no hubo. No hubo o no se da a conocer. Ahora, Tú me dices que había otros barcos que estaban haciendo la faena de pesca. ¿Hubo alguna denuncia, algún comentario? ¿Vieron la embarcación? ¿Pudo haber tenido un accidente y naufragado? Sí, puede haber sido un accidente, puede haber sido un naufragio, te comento. Las personas que salen como testigos de haber visto la embarcación cuando avanza la bruma, dicen que la ven ingresar a la embarcación en esta neblina, pero después no ven más absolutamente nada. Uh-huh. Es más, los pescadores siguen en el trabajo de pesca, los barcos que hay en este momento en el puerto Rosario, te explico que esto está al lado de Cargill, está al lado de lo que sería Dreyfus, puertos grandes con barcos grandes, ninguno vio accidente, ni naufragio, ni restos absolutamente de nada. Aparte te comento que el río Paraná, de haber un hundimiento, quedan cosas. Sí. Es un río de última, no es un mar, pero aquí no hay absolutamente nada. No quedó nada, no quedó un colchón dando vueltas flotando, no quedó nada. ¿Tenés información de la envergadura del barco, Juan Carlos? Sí, es un barco de 16 metros de eslora y tiene 2,4 metros 40 de manga. Uh-huh. Eso es lo que digo, lo que me gustó prefectura. Ahora tú me barco, la verdad, si fuera aviones te puedo dar más datos, pero el barco sí, no, está bien, no era una simple curiosidad, Juan Carlos. Ahora tú me comentabas que los medios de Rosario le han dado una, y me imagino que los del otro lado de del río en Entre Ríos le deben haber dado algún tipo de cobertura de prensa, pero me llama la atención que de los medios de Buenos Aires semejante hecho no ha sido comentado por ningún otro medio, ¿no? Así es, mira, yo en el de Entre Ríos no sé, a lo mismo que de Buenos Aires, no lo sé. De Rosario sí, el Canal 3 de Rosario, Canal 5 de Rosario lo estuvieron tratando, en el diario La Capital salió, si por ahí alguna audiencia quiere buscar información, está en www.lacapitalonline.com o también en rosario3.com, www.rosario3.com. De ayer y de antes de ayer sería la información. ¿Cuándo fue exactamente el... Hoy ya no se trató el tema. Claro, ya lo han tapado las autoridades. Juan Carlos, ¿cuándo fue el hecho? El lunes a las 17 horas. El lunes a las 17 horas. Entre las 16 y las 17 horas. Ahora, las autoridades con que tú estás siempre en comunicación por tu oficio de aviador, ¿hay algún comentario, alguna opinión formada sobre esto que ha ocurrido tan grave? Mira, un momento. Hace muchos años atrás, cuando yo preguntaba y hablaba y daba a difundir estos temas, muchos se me reían, me cargaban. Muchos me decían, vos sos el piloto que escribís en las web, que hablás sobre este triángulo. Uh-huh. Y dices, pero ¿dónde sacás eso de acá? Bueno, varias cosas que me tuve que aguantar en su momento, ¿no? Ahora cuando sucedió este hecho, me llamaron del aeropuerto, me llamaron del aeroclub, me llamaron otros pilotos. Y me dice, Juan, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Otra vez volvió a pasar? ¿Cuándo? En cualquier momento nos pasa a nosotros. Te comento que hace unos meses atrás también en vuelo, y hasta hace poco las distorsiones que hay en la navegación aérea en esta zona son casi bastante seguidas. Entonces... lo único que pude sacar en la parte aérea del aeropuerto Rosario, de compañeros del aeroclub y demás, es tratar de colaborar en la búsqueda, pero no hay más. O sea, al menos ya no lo tratan en broma. Al menos ya no bromean, ya se lo toman en serio como colegas y compañeros. Ahora, a nivel oficial, por supuesto, no hay absolutamente nada. Claro, es bastante típico. Ahora, volviendo un poco y para ilustrar a la audiencia que no te escuchó el sábado en la cadena, tú nos recordaste una serie de anomalías que frecuentemente, inclusive tú mismo viviste o sufriste en tus vuelos en la región. ¿Cuántas aeronaves hay desaparecidas sin que hayan podido ser halladas en los últimos años? Solamente dos, aviones, dos, embarcaciones, o sea, lanchas y personas en la zona de isla, muchísimos más, pero aviones dos. Dos aviones. Y esas otras anomalías que tú le comentabas al profe Morales, que a veces ustedes tienen un plan de vuelo, que saben que van a insumir tanto tiempo y a veces vuelan de más, o a veces va más rápido? ¿Por qué no nos cuentas a la audiencia para que entiendan que esa es una zona muy especial, que ahora viene a confirmarse con esto tan grave, ¿no? Porque un barco entero con su tripulante desaparecido no es poca cosa, ¿no? Así es. Bueno, te voy a contar un caso muy típico. Dale. Esto le sucedió a lo que era el presidente en su momento, el presidente del Círculo de Aviación, y a su yerno, que aparte eran dueños de un avión, de un Cessna 182, un avión cuatro plazas, muy lindo avión, con un motor de 230 caballos, con instrumental de navegación radioeléctrica, con aeropuerto, es decir, con board, con ILS para aterrizaje, con instrumental, con ADF, y a su vez con GPS. El tema está que fueron al Aeroclub de Victoria para tratar un tema con un taller mecánico que se estaba armando allí. El taller mecánico pertenecía al señor Pitaluga, que también es piloto y es ingeniero mecánico, y también es mecánico de la Segunda Brigada Aérea de Paraná. Recalco algo, me gusta dar los nombres y apellidos porque cualquier oyente puede comunicarse con estas personas y preguntarle a ustedes. Confirmarlo. Cosa. Bueno, es totalmente corroborable, ¿no? Entonces, viniendo de Victoria en un vuelo de un 182 que vuela tranquilamente 120 nudos, tiene que recorrer 65 kilómetros, es un vuelo de 15 minutos, máximo 18 minutos aproximadamente. Estas personas venían controladas con el aeropuerto Rosario, que había un plan de vuelo en vuelo, como corresponde al reglamento aeronáutico, venían tranquilas y bueno, a los 15 minutos uno le comenta al otro, estaba armando la aeronave, dice, che, dice, todavía no se ve la costa de Rosario, estaba en el medio de la isla. Dice, ¿sí, cuánto tiempo de vuelo llevamos? 15 minutos, bueno, todo bien, ¿cuánto llevamos? 18 minutos, pero no puede ser que no se ve la costa. 22 minutos, ya se empezaron a intranquilizar, se comunicaron por radio con el aeropuerto de Rosario, estaba todo ok, estaba todo bien, el sistema radioeléctrico estaba funcionando bien, con GPS, que estaba marcando perfectamente bien, todo normal. Hasta que a los 35 minutos de vuelo empiezan a ver la costa. Cuando ven la costa, dice, ahí está, que se ve que nos metimos, qué sé yo, que seguimos. Bueno, comentarios de que anda a saber qué pasó. La cosa es que, dice, che, ahí está la costa, pero no está la ciudad. Tenía que estar viendo Rosario, Villa Donado Galvez, el puerto de Cargill, varias instalaciones muy grandes que nos sirven de referencia visual para el vuelo. La cosa es que no se veía nada, no se veía nada, no se veía nada. Ven la costa y a la izquierda del avión, del frente del avión, una ciudad muy chiquitita. Y esa ciudad muy chiquitita era Victoria. Entonces, en ese momento, ellos quedan muy mareados, como aturdidos. Entonces, no saben, pegan la vuelta de nuevo con el avión como para encarar a Rosario y vuelven casi bordeando. Suena irrisorio, pero bueno, el caso fue un poco traumático. O sea, hay que estar en el zapato del piloto para tomar algunas decisiones, ¿no? Pero vinieron montados sobre la ruta del puente Rosario Victoria, a pesar de que con un avión tenía que venir directo, ¿no? No quisieron meterse más en la zona de la isla y vinieron directamente sobre la ruta hasta que llegaron a Lateral Rosario, fueron para el lado del aeroclub. Lo que yo hablé con ellos, digo, pero ¿qué pasó? ¿Se le dio vuelta el instrumental? ¿Le dieron vuelta al avión? Y me dice, no, Juan, dice, para que entiendas bien, porque el instrumental marcaba siempre el mismo rumbo, o sea, estaba todo bien en el instrumental. No es como que algo dio vuelta al avión, sino que el avión estaba derecho porque el instrumental marcaba bien, pero es como que algo dio vuelta al planeta. Entonces, al no comprender mentalmente o en forma coherente o lógica o un razonamiento lo que había sucedido, quedaron bastante como aturdidos, no es mareados, pero sí como aturdidos, traumatizados por el hecho. Y durante mucho tiempo no quisieron hablar más del tema, ¿no? Es más, estas personas cuando van en vuelo a Victoria van sobre la red, no sobre la ruta. Ese es uno de los casos. Para no perderse. Juan Carlos, y en tu caso personal, ¿has tenido alguna experiencia parecida, alguna cuestión anómala? Sí, tuve varias. Ya te digo, ahora pasa a ser cotidiano. Lo que sucede es que yo tengo varias por la ley de probabilidades. Yo en este momento estoy, gracias a Dios, por mi trabajo, estoy volando entre 4 y 6 horas de vuelo todos los días y casi todo el día. Entonces, bueno, cuando se hacen las navegaciones, que vamos para el lado de Islas, o nos vamos para el lado de San Nicolás, o cruzamos ya Constitución, o llegamos a Ramallo, a San Pedro, sí, continuamente, a veces aterrizamos y hacemos un despegue normal con un 172, de ir de Alvear a San Nicolás, son aproximadamente 35 minutos de vuelo, 40 minutos de vuelo. y otros 40 minutos de vuelo, que es un punto 8, lo que decimos nosotros en aeronáutica. Y bueno, resulta que cuando aterrizamos o tenemos los tanques de combustible llenos y el odómetro del avión marca como que no volamos nada, o están completamente vacíos previo a que yo particularmente le hice full combustible al avión y marca como que hubiéramos volado 4 o 5 horas. Y es un problema, y este problema justamente ayuda a confirmar el hecho, porque después el piloto tiene que hacer la factura, la cual yo también cobro y el aeroclub cobra. Entonces el piloto dice, no, ¿qué voy a pagar? 4 horas y volé 15 minutos. O por ahí le dice, no podés pagar 15 minutos si estuviste volando 1 hora y media. Entonces eso realmente son demostrables desde la economía nuestra, y te puedo asegurar que son para el piloto y para el acompañante bastante, no sé si decirle traumático, pero sí complejo en lo que es a la psicología nuestra, ¿no? Uno de los pilotos, Francisco Baricelo, un empresario de aquí de Rosario, en este vuelo se le decidió bajarse y por una semana no volvió más. En ese mismo vuelo, porque yo estaba adaptando a otro de los pilotos, a Mario, un cirujano también muy famoso de aquí de Rosario, un cirujano estético, Mario Grandi, como verás te doy nombre y apellido, en ese vuelo se le paró el reloj. Se sacó el reloj y dijo, no lo uso nunca más, pero lo guardo como para que quede una confirmación de lo que me pasó a mí. O sea, suceden cosas tan cotidianas en estos momentos y tan importantes en esta zona, que ya, gracias a Dios, no lo toman a risa, y cada hecho que sucede, como saben que yo estoy en este tema, me lo permiten, entonces me entero de lo que pasa en todo alrededor. Ahora, Juan Carlos, estamos hablando de la desaparición de 2 aeronaves. Me imagino que Aeronáutica Civil y también la Fuerza Aérea tienen que haber abierto un expediente sobre esa realidad, ¿no? Por supuesto. Yo no tuve acceso a esos expedientes. Ajá. Se llama informe, ¿no? Nunca pude tener acceso a eso, lamentablemente. Pero sí, por supuesto. Ahora, en el caso de los anomalías menores, como esto es pérdida de tiempo, agregada de tiempo, consumo insólito de combustible o no, ¿de eso ustedes cuando aterrizan o cuando lo están sufriendo hacen informes a la torre? ¿Queda registrado todo eso, Juan Carlos? Todo queda registrado, además no solamente en forma verbal y en grabación, sino en los documentos de la aeronave también. Claro. Y en mi libro de vuelo también, y en los documentos, inclusive hasta en la factura que genera el aeroclub como entidad. O sea, está documentado por donde lo busqué. Claro, es un protocolo de obligación eso que ustedes tienen que denunciar, todo este totalmente tipo de... Ahora, en líneas generales, totalmente, porque aparte hay que justificar el tiempo de vuelo. Claro. En líneas generales, me imagino que tú conversarás con tus colegas y coincide con las autoridades de aviación civil. ¿Hay una opinión formada sobre qué cosa está ocurriendo en esa zona? No, hay creencias, pero no hay una opinión. Podría decir una opinión generalizada de lo que está sucediendo. Te comento algo, hay muchas personas que suponen de que en la zona de abajo del río Paraná, específicamente del río más que de la zona de isla, hay algo. Ahora, ese algo a muchos tienen tendencia que lo llaman que puede ser un material geológico, mineral específico que esté generando este tipo de anomalías. Pero el tema está que este tipo de anomalías en esta zona se empezaron a generar, porque antes no estaban, yo estaba volando antes de lo que te iba a comentar ahora, de que pasaron varias cosas. Primero, la instalación de de General Motors. Segundo, la instalación de varias industrias que aportan a la General Motors, que son Johnson Control, la Random, y también la instalación de Cargill, y enfrente de Villa Constitución, bien enfrente de Villa Constitución, toda una zona de unas 10.000 hectáreas de tierra de islas que fueron preparadas por el gobierno de Holanda para, no sé, tienen unos sembrados arriba y otras instalaciones que son subterráneas con unos tremendos canales, que ahora que el río Paraná estuvo todo inundado, esos canales y todos unos terraplenes, hicieron que, y aparte levantaron estas 10.000 hectáreas de islas, las levantaron, no sufrían inundación. Enfrente de Rosario, para que tengas una idea, enfrente de lo que es en Rosario, el Parque España y el lateral al puente Rosario Victoria, hicieron exactamente lo mismo. Hubo toda una denuncia que realizaron el gobierno de Entre Ríos con respecto a al gobierno de Holanda, que estaba haciendo este manejo, aparte desastre ecológico total, y llegó una orden de la nación de que tenían que frenar las construcciones y todo el movimiento de tierra. Lo raro o lo lamentable es que esta orden llegó después de que estaba todo terminado. Así que las instalaciones todavía están. Yo creo que te envié un montón de fotos vía mail, o si no te las envié, te las mando, porque yo volando aprovecho y sí, me las enviaste muchas veces, Juan Carlos. Ahora, esa región, siempre han ocurrido hechos extraños. Yo recuerdo que hubo una vez una denuncia de la empresa que construyó el puente Victoria-Rosario, que se le desprendió de una draga una pata de muchas toneladas, que cayó al fondo del río y que nunca fue encontrada. Y era una pieza de muchísimo volumen. Fue publicado por muchos medios esa realidad. ¿Cómo? Sí, te comento. En el kilómetro 3 del puente Rosario-Victoria, en la parte del canal que estaban abriendo un dragado para los terraplenes que iban a hacer la parte de la ruta del puente Rosario-Victoria, o sea, no del puente, sino la parte de ruta, en el kilómetro 3, en esa draga, se cayó una de las patas laterales de la draga, y bueno, se cayó y desapareció. La prefectura mandó a dos buzos tácticos para que pudiera enganchar la pata de la draga y levantarla nuevamente, recuperarla. Uno de esos buzos tácticos, que yo tuve la suerte de poder hablar con él, y que inclusive sus declaraciones están en varios medios, dice que en cierto momento empezó a bajar y a bajar y a bajar y a bajar, y pidió más soga, le tiraron más soga, siguió bajando hasta que vio una especie de luces, como todo, como si fuera una ciudad, no submarina, pero sí subacuática, porque es toda zona de islas. Se asustó mucho, pidió que lo sacaran, lo llevaron también a San Fernando, al hospital de prefectura, estuvo en el hospital de prefectura, y bueno, lo que él comentó es de que vio una ciudad ahí abajo, que se asustó mucho y que se fue. Esa pata de la draga nunca más la encontraron, y el informe, que también hay que decirlo, ¿no? El informe de la medicina de prefectura naval dice de que él pudo haber visto ese tipo de luces y esas luces por un estado de hipoxia en el cerebro, es decir, la falta de oxígeno al cerebro, y que haya alucinado desde ese tipo de circunstancias. Lo cierto es que la pata de la draga no apareció nunca más lo pudieron enganchar, y eso no fue alucinación. Y este señor está totalmente convencido, una persona entrenada, de que no alucinó en ningún momento, que lo que vio fue real. Claro. Inclusive yo sabía por el arquitecto Horacio Roberto, que tú conoces, y que también trabaja a veces con, y que tuvo una época maravillosa en un programa de radio ahí en FM Latina, que las cuadrillas nocturnas que trabajaban en el puente, pues la empresa trabajaba las 24 horas del día, muchas de ellas no querían trabajar de noche porque veían luces extrañas debajo, desde el río, ¿no? En la profundidad del río. Sí. Bueno, hace un mes y medio atrás, todos serenos de Cachamay, que está justamente acá en Villa Donald Galvez, renunciaron porque dice que era insoportable al lado del río, que da, o sea, Cachamay da justo al costadito del río, la cantidad de seres extraños que habían salido del agua. Ah, bueno, ahí se complica. Hasta fotografiaron las huellas. Ahí se complica más todavía. Se fueron, ¿Cómo? Digo que ahí se complica más todavía. Ahora, tú sabes que yo recuerdo... En la zona de Colostera es muy normal ver eso, de terceros que salen del agua. Para que tengas una idea de lo que comentan, o cómo lo comentan, o cómo me lo han comentado a mí, es la tipología de decir como reptiloides, como reptiles, como circunstancias, y no son terceros como los grises o cuestiones así, sino un poquitito más fuerte la cosa. Es más, hay una persona que yo conozco, que por ahí estoy en contacto con ella, vendió su casa, que daba al lado del río ahí en Pueblo Ester, porque él estaba pescando, vio salir una especie de luz del agua, de la luz, es como que se apaga y sigue caminando, una especie de estos seres reptiles o algo por el estilo, y se mete en la barranca. Otros dos pescadores que estaban con él también lo vieron, pero no son del lugar. Este señor se fue, puso en venta la casa, casi la regaló a esa casa. Claro, me imagino. Yo estoy en contacto con él, así que cuando quieras lo puedo hacer salir al aire. Sería bueno. Pero te digo que hay muchos, pero muchos, muchos casos de esto. Antes de... Fíjate un detalle que por ahí puede ser interesante, pero antes de que desapareciera el barco el lunes, el domingo a la noche, en la zona de Isla, más que nada enfrente de lo que sería General Lago, entre General Lago y Villa Constitución, vieron cuatro ovnis, que a su vez, la semana pasada pasó algo muy parecido también en Salta. Es decir, bueno, que también están los medios de comunicación de Salta, de la Salta Capital, que vieron cuatro ovnis durante un día. Cuando suceden estos hechos, siempre en algún momento, o antes, o después, no, después no, pero antes, siempre se ven luces en el cielo. Tú sabes que yo estaba recordando, Juan Carlos, cuando tú me decías que no, que este buzo vio, no alcanzó la profundidad que se suponía que debía, a la que debía llegar. Cuando Ramoncito Pereira grabó aquellas luces en la Laguna del Pescado, en la estancia de los Basaldúa, que fue todo el que dio después toda el protagonismo a Victoria, hubo muchos comentarios de investigadores que decían que nunca se había podido utilizar, según mi información, ecosondas, y que nunca se había podido establecer la profundidad de esa laguna, ¿no? Y ahora tú me dices lo del río Paraná, y es algo bastante parecido, ¿no? Sí, se relaciona mucho en esta zona. Bueno, nosotros cuando estamos en vuelo reconocemos aproximadamente a ojo la profundidad de algunas lagunas por el color que tienen, no por el caso de el musgo y otros vegetales, algas y camalotes que generan, porque hay algunas lagunas dentro de la isla que son muy limpias, muy limpias, muy transparentes sus aguas, pero la profundidad que tiene son tremendas. O sea, hay zonas que son realmente, no sé, no abismales, pero muy muy interesantes. Aparte, un detalle muy importante, la draga que estaba trabajando cuando desapareció el lateral de la pata lateral de la draga, estaba haciendo un canal que son de 4 metros de profundidad, que se usan inclusive para el traslado del ganado vacuno de la zona de Isla. Y hay barcos chicos, pero barcos que tienen un calado en esa zona, un calado de 4 metros de profundidad. Y el buzo comenta de que la soga que pidió, lo máximo que llegó, que le estaban dando hasta que se asustó, fueron de 25 metros de profundidad. ¿Cuánto? Y eso, 25. Ah, y puta. Eso no estaba registrado. Eso no estaba registrado. Claro. Ahora, tú sabes, mira, en este momento me ha llegado seguramente está escuchando el programa, un amigo de la audiencia, me ha mandado un informe sobre otro incidente con marino ocurrido en una ciudad rusa. El título del informe dice: un extraño monstruo marino se comió 19 pescadores rusos. Un pescador señala donde desapareció su compañero y en primer plano la imagen del monstruo. El lago Chani se encuentra sumergido en la soledad de la Siberia rusa, en la distante provincia de Oblast. Algunos poblados de su entorno viven del comercio y la pesca con este lago. Sin embargo, hace unos años trabajar en la orilla del Chani o bien en su interior sobre una embarcación puede ser una tarea sumamente riesgosa. Si bien es una realidad de un hecho diferente a lo que tú nos narraste, pero qué curioso que esto esté sucediendo en distintas partes del mundo, ¿no? Y en este caso, bueno, 19 pescadores desaparecidos, ¿no? Así es. Es un detalle, mira, en este tema específicamente, en esta zona de acá, estoy desde el año 95 tratando, 1995, cuando salió el tema de la serie de los archivos X, sí. Me gustaba mucho mirarlo, y yo decía, pero ¿cómo puede ser que nosotros, está bien que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Según dice el dicho. Sí, es cierto. Estamos tan impresionados por el tema de archivos X, y acá están pasando cosas iguales o peores que las que mostraban ahí, y estamos haciendo ojos ciegos o vista ciega, o la gente no le interesa saber realmente lo que nos está pasando alrededor nuestro. al menos en la ciudad de Rosario, la cantidad de personas desaparecidas que hay dentro de la misma ciudad, no solamente en los alrededores, sino en el propio centro de la ciudad, es algo alarmante. En la zona de los alrededores hay mucha... También, como bien dijiste al principio del programa, todo tiene que ver, yo al menos de mi postura, no la cual comparto, o me da piro como me venía diciendo, todo tiene que ver con una realidad extraterrestre que viene siendo una gran matrix y un tema de tener cuidado con estas declaraciones específicamente. Porque hay muchísimas personas desaparecidas, hay muchísimas personas con índice de suicidio en el cual no se empieza a navegar, justamente, con un alto índice de suicidio adolescente de personas que, de chicos que no tienen el motivo para tener una acción de suicidio. Fíjate lo que está pasando, que también tiene algo de relación con un caso de un chico, creo que es en Misiones, que de tanto jugar con la Ouija, ahora sí. La Iglesia Católica lo considera uno de los chicos poseídos. Sí. Y lo que estaba hablando era un sacerdote católico apostólico romano del lugar. Es decir, sí. Ahora nos estamos, digamos que tenemos una avalancha de información, o mejor dicho, una avalancha de hechos que realmente nos están marcando de que las circunstancias son fuertes. Antes de esta comunicación, estaba hablando por teléfono desde mi casa, desde Buenos Aires me llamaron para del Observatorio Astronómico de Buenos Aires, ¿no? Betty Ligonati, para comunicarme de un hecho muy singular que está sucediendo ahora, que muy poca gente sabe, que va a terminar o se va a concretar el 22 de julio, que es a nivel astronómico algo muy muy importante, muy interesante, que es una cruz que están formando la alineación de todos los planetas del sistema solar. Sí. Entonces hay muchas cuestiones de este gran rompecabezas que es la ciencia extraterrestre, que nosotros, si podemos ir armando la pieza y no dejar de lado todo esto sí, esto no, sino ir tratando de abarcar toda la información, de tratar de llegar a entender, al menos, qué es lo que está sucediendo con estas civilizaciones extraterrestres que están actuando sobre nosotros. Al menos eso desde mi punto de vista. Que este barco desapareció de la nada, sí, puede ser que entró en una puerta dimensional, que haya transitado algo, que haya sido abducido, sí, está bien, pero yo creo que los investigadores tenemos que estar viendo más que la fenomenología de lo que está pasando, de seguir contando y las reacciones, los relatos de las luces, sino ver el entorno del por qué está interactuando en ese lugar y tratar de llegar a la conclusión de cómo o por qué están interactuando con el hombre. Sí, yo creo que ya cada vez más se va perfilando lo que hemos comentado muchas veces y con otros colegas, y tú lo has hecho también a través de tu programa de radio, que ya los hechos de esa región de Rosario, de Paraná y de Pueblo Esther es lo más parecido al Triángulo de la Bermuda, ¿no? Ahora, yo creo, estoy convencido de que lo peor que se puede hacer es ocultarlo, ¿no? Yo creo que es no para meterle miedo a nadie, pero cuando se producen hechos de esas características tan importantes y materiales, la gente tiene que estar informada de esto, ¿por qué no? Totalmente. Yo creo que una de las peores causas de que podemos estar totalmente desprotegidos es, una, la ignorancia. Sí. Y la otra, la desinformación. Sí, señor. Pensar que las potencias del mundo ganan guerras por medio de la información, que la manejan como desinformación, y generando pueblos ignorantes como lo están haciendo con el nuestro. Sí, es que el poder de turno tiene ese proyecto, ¿no? Mantenernos distraídos. Tengo dos preguntas, Juan Carlos, de la audiencia. Una la hace el amigo Alejandro. Dele nomás. Que dice, si volaste alguna vez sobre las termas del Daimán, y si alguna vez, preguntaba si te habías encontrado alguna anomalía. Bueno, y Cherenov, que me parece que es de Rosario, no, dice, sí, te escucho. Sí, no, nunca volé sobre las termas del Daimán. Uh-huh. En realidad nunca volé sobre Uruguay, ni sobre el río Uruguay, hasta no sé. Correcto. Y Cherenov, que es un vecino de Rosario, creo, dice, ¿cuáles son las zonas de Rosario y alrededores donde los aficionados podemos ir a captar ovnis? Bueno, esa es una linda pregunta. Sí, dale. El lugar es la zona de Punta Alvear, la zona de Pueblo Esther, de General Lagos, hasta Villa Constitución, en la zona del Pavón, inclusive, la desembocadura del Pavón o la cascada del Pavón. La cascada del Pavón, la cantidad de gente que sale desfavorida, de pescadores que salen desfavoridos, de ver seres que salen de la zona de la cascada del Pavón, es tremendo. Ahora, la recomendación es que si uno no es una persona entrenada como para... No sé cómo explicártelo, pero de ir a ver o buscar ovnis en esa zona es medio como problemático, ¿no? O sea, hay que estar preparado. Estamos hablando de personas desaparecidas, estamos hablando de personas suicidadas, estamos hablando de apariciones de seres que son muy angelicales, que digamos, por así llamarlo. Es decir, dentro de la temática de la ciencia extraterrestre o de los contactos, no son justamente de los más apreciados por nosotros, ¿no? Es decir, ir a buscar ovnis, hay que ir con cuidado. Bien, ya en el final del programa, Juan Carlos, porque nuestra audiencia es muy inquieta y muy curiosa, cuéntanos qué días tienes tu programa en Rosario, a qué hora y fuera del área de cobertura, ¿cómo te pueden escuchar? Bien, bueno, el programa sale todos los jueves de 21 a 22 horas, es una hora. Se puede escuchar por internet en www.fmaz.com.ar. El programa se llama Pasajeros en el Tiempo. Y después, bueno, si quieren entrar en contacto conmigo, directamente lo puede hacer al mail. jcgauna@hotmail.com. Correcto. Mail, igual. Correcto. Los amigos que quieran preguntarte algo sobre tu programa, ya tienen cómo comunicarte. Bueno, Juan Carlos, nada, agradecerte que nos hayas acompañado en nuestro programa Alternativa Extraterrestre, en la seguridad que te seguiremos convocando, y cualquier novedad que tengas va a ser bien recibida. Sí, señor. ¿Me dejas terminar una cosita? Sí, lo que tú quieras. Con respecto a tu editorial, a tu comentario editorial del principio del programa, sí, los cuales te digo que me sentí tan identificado, pienso tan igual que vos, estoy totalmente de acuerdo, y te quería comentar dos cosas. La primera es que nosotros, los argentinos, la Fuerza Aérea Argentina, tiene un hospital de campaña, que es un hospital que es, a nivel mundial, es un lujo. Es decir, es algo maravilloso, ¿no? Ese hospital de campaña está trabajando desde hace muchos años en Haití, que me parece muy bien. Pero a mí yo me acuerdo muy bien que mi mamá de chiquitito me enseñaba que la gentileza o la educación empezaba por casa. Que la generosidad empezaba por casa, por mi casa, ¿no? Y tenemos un hospital con unos médicos y un material farmacológico, de cirugías, de odontólogos, con quirófano, con salas de internación, de campaña me refiero, que es un lujo a nivel mundial. El tema está que, ya te digo, a mí me parece bien, Haití es un país que lo necesita, que lo necesitaba antes de lo que sucedió, y me parece perfecto, pero qué bueno sería si tuviéramos dos hospitales, uno para que esté allá y otro para que esté trabajando en el norte de nuestro país. Sí. Como no tenemos dos, y yo soy argentino, hubiese preferido de que ese hospital esté atendiendo, aunque suene mal, a los chicos, a los nenes del Chaco, a los nenes de Formosa, de Misiones, de La Rioja, de Tucumán, de Santiago del Estero, de Jujuy, de casi todo el norte argentino, que tan necesitados están de medicación, de asistencia médica, odontológica, para inclusive frenar dentro de la nutrición lo que es la mortandad infantil. Eso por un lado. Me duele mucho que ese hospital esté allá, siendo que hace mucha falta acá. Por otro lado, y espero que no sea mal tomado, pero cuando sucedió el terremoto de Chile, también se envió muchísima ayuda médica, sí, y alimentos hacia Chile, y me parece muy bien. Pero también como se enviaba para allá, se tendría que haber repartido y también mandado para ese tipo de gente que también en el norte argentino lo estaba necesitando y que nosotros los mismos argentinos o nuestros gobernadores le dieron la espalda. Pero para quedar bien, lo mandaron para Chile o tienen ese hospital en Haití. Hasta que no sepamos reconocernos a nosotros mismos, por nosotros mismos, y no le exijamos a los políticos de turno que cumplan con la soberanía nacional para con los argentinos, las cosas van a seguir un poquitito complicadas en nuestro país. Y después te comento algo. Gracias a una de las carpetas que me dieron las Fuerzas Armadas, tratan un hecho muy, muy, muy importante, muy particular, sobre un terremoto que sucedió en Mendoza, en el año, creo que 87, el gobierno de Alfonsín, un terremoto que devastó el centro de la capital de Mendoza, y al poco tiempo, a los dos días más o menos, también un terremoto similar le pegó muy fuerte a Chile. A Chile, y a los dos días después del de Chile, fue el terremoto grande de México. En ese momento, el gobierno de España le estaba dando una recompensa, un premio multimillonario al presidente Alfonsín, por ser el primer presidente democrático luego de una tremenda dictadura militar. Entonces, el doctor Alfonsín lo que hizo fue donar toda esa recompensa, que ya te digo, es millonaria en dólares en su momento, a México para la restauración de lo que hacía falta en México. En sí. vez de dárselo en Mendoza. Pero sucede algo. Es un informe que me dieron a mí del fenómeno OVNI, de lo que estamos diciendo las Fuerzas Armadas. Porque justamente cuando sucedió ese terremoto en Mendoza y en Chile, que tuvo repercusión en México, fue cuando cayó una luz muy fuerte, una nave, algo, en la cordillera de los Andes, entre Mendoza y Santiago de Chile, en donde el ejército mandó oficiales para ver de qué se trataba lo que había caído ahí. Gendarmería no lo dejó pasar. Pasaron un informe de una aeronave caída no conocida al gobierno nacional, que es el informe que tengo yo, y el oficial, que en ese momento era un teniente que estaba a cargo de la base del regimiento de ejército en Mendoza, que es en la actualidad un piloto amigo, mira lo que son las casualidades de la vida, donde tengo la carpeta y su relato actual de los hechos, y contado por él en vida y acá. Así que, fíjate si no tiene todo que ver la política, la geopolítica internacional, los movimientos de tierra, con la temática extraterrestre y el fenómeno OVNI. Déjame agregar algo, Juan Carlos. Además de Chile, no te olvides que fuimos a Haití también a llevar hospitales de campaña. Y está muy bien. Está muy bien, yo creo que hay que ser solidario, pero también tenemos que ser solidario con nuestra gente. Nuestra colega de Buenos Aires, es una amiga que hace radio también en Radio del Pueblo en Buenos Aires, Patomir, me manda un correo que me dice que está muy de acuerdo con lo que tú dices. Pero hablando de absurdos, te puedo contar una anécdota de algo que pasó hace 24 horas en Córdoba. El gobernador de la provincia fue a un servicio hospitalario a inaugurar una sala de última generación de personas de terapia intensiva. No la pudieron poner en marcha porque no tenían enfermeras especializadas. Yo creo que Argentina ha perdido el rumbo. Nuestros políticos tiran tiros tratando de, lo digo figuradamente, tratando de crear réditos políticos y lo hacen mal. No hacen las cosas como tienen que ser y así estamos como estamos, ¿no? O sea que nada es casual en el desarrollo de un país. Y bueno, entre todos creo que comentando esto, sobre todo los ciudadanos que estamos comprometidos con nuestros países, tenemos que exigir a nuestros gobernantes que terminen de jugar a la politiquería y que se dediquen a que ejerzan desde la democracia la política grande, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Jorgito. Bueno, tengo mucho material fílmico, fotografías, escanear también todo el material que tengo de esta carpeta. Bueno, por supuesto que todo eso también está a tu disposición, así que cuando vaya para allá o veo cómo te lo voy mandando. Bueno, bueno. Juan Carlos, la audiencia me pide que repitas el nombre, el título de tu programa, el nombre de tu programa. El programa se llama Pasajeros en el Tiempo. Pasajeros en el Tiempo. Bueno, Juan Carlitos, ha sido un gusto compartir esta noche contigo. Siempre ha sido tan amena, interesante la charla como siempre. Y bueno, cuando andes por acá en tus vuelos a Villa Carlos Paz y te pegás un salto, te venís y charlamos un rato y tomamos un buen café colombiano. Dale, perfecto. No te imaginas las ganas que tengo de estar por ahí. Bueno, un abrazo grande y que tengas buenas noches. Saludos a los tuyos. Bien, así ha pasado un programa más de Alternativa Extraterrestre, donde hemos hablado cosas muy interesantes con el amigo Juan Carlos Gauna. Mañana nos va a acompañar, si todo sale bien, el astronauta norteamericano Brian Oliari. porque es bastante complicado, sobre todo por el tema de la traducción. Espero que mi amigo Daniel, nuestro amigo Daniel D'Alessandro, esté atento y vamos a hacer una triangulación, ¿no? Brian hablando desde Ecuador, Daniel traduciendo desde Buenos Aires y nosotros haciendo el nexo desde acá de Capilla del Monte. Les recuerdo que a partir de esta semana, Alternativa Extraterrestre va a ir de lunes a jueves a las 23 horas. Hay una posibilidad de que lo hagamos especialmente el programa de radio un poco más temprano, una hora más temprano, pero se lo vamos a comunicar con tiempo para que no haya dispersión en la audiencia. Pero vamos a pasar, como ya lo anunciamos en el programa de televisión del día viernes pasado, por una cuestión de darle descanso a Luzmari y a mí también, vamos a pasar el programa de televisión que iba los sábados a las 21:30 al día viernes a las 23 horas. O sea, en vez de hacer Alternativa Extraterrestre, hacemos OVNI Destino Final, nuestro programa de televisión. En definitiva, volver a aquel programa tan exitoso de Canal C de la ciudad de Córdoba, que iba los días viernes a las 23 horas. ¿Dónde va a estar, en qué día de la semana va a estar el profe Morales? Porque sabían que los viernes era del profe Morales. Ya lo vamos a conversar con él, pero seguramente lo vamos a seguir teniendo en alguno de los cuatro días de la semana que vamos a transmitir Alternativa Extraterrestre. Nada más, recuerden, mañana Brian Oliari tiene muchas cosas para decir de lo que puede llegar a ser el futuro de la generación de energía, olvidando y dejando de lado la generación a través del combustible fósil. Nada más, tengan ustedes muy buenas noches, muchísimas gracias por habernos acompañado, reciban nuestro abrazo más fraterno a la distancia, que Dios lo bendiga, y será hasta mañana a la hora de siempre. Tengan ustedes muy buenas noches. Thank you.